ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidas a un día más de hacer la revolución y tenemos que esperarnos muchísimo más porque hoy se cumplen fatídicos 73 años de abuso, hostigamiento, tortura, represión, despojo, impunidad. Hoy cumple el terror del mundo, la bestia medioriental, el nefasto y odiado país, medalla de oro entre los gobiernos más ruines del mundo, Israel. Malditos 73 años. Desde acá, desde Noticias de Abajo, les mandamos un cordial saludo a toda la resistencia de todo el mundo. ¡Muera el maldito fascismo! Bueno, sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del 14 de mayo del 2021. Y bueno, este es un noticiero de Medios Libres, así que sean todas y todos bienvenidos. En esta ocasión, como cada semana, les hemos preparado un menú informativo para compartir el material de comunicadoras y comunicadores de, pues no solamente de la Vía Yala, ¿no? De acá de este lado del charco, sino también, pues de donde sea, ¿no? De bandita de medio libre, comunicador independiente de las abajos y a las izquierdas de los mundos y mundas. Y bueno, pues sin más, vámonos al menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Así es, y vamos a empezar este menú informativo con Palestina, que justo les decíamos que, bueno, vamos a estar tocando este tema del penoso aniversario. Y bueno, les tenemos este: Nazi Israel festeja con muerte su imperio de terror. Estos días, 10, 14 de mayo, los monstruos conmemoraron sus atropellos, sembrando dolor. Llamado desde abajo a unirnos en acciones con Palestina. Bueno, este es el título de la nota que les vamos a manejar si se quedan a acompañarnos en este programa, que ojalá. Y pues, para darles como un pequeño empujoncito para que se sumerjan después en esta nota, pues las celebraciones sionistas por y para dar muerte a un pueblo, el 10 de mayo se conmemora anualmente el ilegítimo Estado de Israel, en la llamada Marcha de la Bandera, una celebración totalmente fascista que conmemora el avance de Israel sobre Jerusalén Oriental en 1967. Hablaremos del enorme abuso de poder letal desencadenado desde el 10 de mayo de este 2021, particularmente en Gaza y en Jerusalén, y la resistencia que están haciendo hoy en este aniversario del patán del mundo, uno de los grandes patanes del mundo, nuestra banda que vive en Palestina y que los padece pues más cuerpo a cuerpo. Bueno, también vamos a tener información de Colombia, pues continuamos con la cobertura de lo que está pasando a 17 días del paro nacional. Pues sigue este paro, sigue esta revuelta en las calles, este hartazgo de la gente colombiana en contra pues de estas políticas militaristas, capitalistas como las de Iván Duque, que bueno, pues aunque echó atrás ya su proyecto fiscal, pues sigue con una política represiva. Y bueno, pues les vamos a estar hablando de este recuento de los días de movilización y solidaridad que también se ha extendido en todo el mundo, pues con Colombia y contra esta guerra cruel que les ha declarado su propio gobierno militarista, apoyado por también grupos paramilitares. Así que bueno, pues vamos a compartirles también la cápsula que preparan nuestros compañeros pues de un noticiero hermano, así que se llama Resiste Colombia y vamos a estar escuchándolo más adelante. ¿Te También acá en Rompiendo Fronteras les vamos a tener una nota que nos comparten de Caos en la Red. Estados Unidos mantiene detenidos a más de 20.000 niños y niñas migrantes. Y pues bueno, es evidente que precisamente como encabeza esta parte del programa, las fronteras dividen, matan y además mutilan las almas y los cuerpos. Y pues, que sin más ver la banda migrante lo que está padeciendo en Estados Unidos, dizque con un nuevo gobierno. Y bueno, también vamos a tener información acerca de Chile, donde bueno, el día 14 de mayo se está llevando a cabo elecciones allá, de este llamado referéndum, que bueno, pues es parte de las supuestas, ¿no? Victorias que tuvo que ha tenido el levantamiento popular allá en Chile. Sin embargo, bueno, pues nuestros compañeros de Radio Curruf nos informan, asambleas y organizaciones populares denuncian y rechazan la convención constitucional y su farsa electoral. Así que bueno, les vamos a platicar, ¿no? De esta postura crítica en torno a estos procesos. Y que bueno, ya los habíamos platicado un poquito aquí, de que mucho esta cuestión electoral pues ha quitado y restado también pues como el punto de lucha, ¿no? Realmente ya en Chile, que es en contra de esta dictadura militar, fascista, de Sebastián Piñera y pues personajes de ese tipo. Así que les estaremos platicando más adelante la nota. Y nos iríamos yendo al ombligo del monstruo. Ojalá puedan también quedarse a escucharle. Vamos a darles lo que vamos a manejar. Y bueno, les vamos a tener información acerca de Munda Capucha, nuevamente la cobertura en torno a este viaje a las Europas. Y bueno, vamos a ver brevemente la bitácora de viaje, ¿no? Que están escribiendo en Enlace Zapatista, donde nos están compartiendo fotos, videos, textos, reflexiones, ¿no? Hasta un cuento ahí con Durito como polizonte, entre otros. Pero lo que les queremos compartir en esta ocasión, acompañando este resumen de lo que han estado publicando, también es lo que están preparando ya en las Europas. Y bueno, pues la banda se anda movilizando, ya hay cartelitos de cosas que se van a hacer en Madrid, en Grecia, en Francia, y bueno, va a estar muy bueno. Y vamos también a empezar a poner material de lo que está surgiendo allá en la Europa de abajo. Les vamos a manejar también una nota del 10 de mayo, centrándonos en los movimientos de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, donde las madres víctimas de desaparición forzada hicieron movilizaciones. Sabemos que también en muchas otras partes de la República Mexicana se movieron. Por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar en los discursos, vamos a pasarles fragmentos de los que dieron estas compañeras en estas regiones mencionadas, y también hablar de la forma tan repudiable en la que el gobierno omitió sus voces, omitió sus demandas, poniendo un concierto justo enfrente de la manifestación de las compañeras, justo directo desde la zona presidencial, con todas las mujeres de su gobierno fingiendo ser realmente festejar la causa de estas mujeres. Vamos a hablarla más adelante, ojalá no se la pierdan. Y bueno, también vamos a tener información acerca de lo que ha estado pasando allá en Querétaro. Le hemos estado dando también aquí seguimiento en el noticiero, que es la lucha en la defensa del agua de Santiago Mezquititlán, que bueno, pues ellos desde hace ya más de un mes han decidido tomar el pozo de su pueblo tras el saqueo que estaban haciendo los políticos de ese pozo, no solamente vía las tuberías, sino que también ya estaban llevando pipas y todo. La gente cansada decide tomar el pozo, ha estado teniendo una resistencia muy importante e interesante, y bueno, pues debido a eso, pues han recibido amenazas de muerte. Hace unos días fueron balaceados, y también hace un par de días, tres de ellos fueron detenidos. Y bueno, pues esto generó que pues mucha gente pues se pronunciara por la libertad de nuestros compañeros. El 12 de mayo fueron detenidos dos hombres y una mujer, que bueno, pues fueron trasladados a un reclusorio de Querétaro, y a San Juan del Río, a nuestra compañera, porque fueron dos hombres y una mujer. Y bueno, pues ellos, pues sin que se les dijera ni por qué, de una manera súper arbitraria, golpeándolos, uno de ellos iba en muletas, o sea, tache ahí como siempre la policía bárbara y nefasta. Pero bueno, afortunadamente están libres tras la presión popular y bueno, pues vamos a estarles informando más a fondo esta nota. Y ya para cerrar, tenemos dos notitas que les vamos a compartir así brevemente, más bien las vamos a comentar, igual dos breves. Una de ellas es acerca de la cloaca que está destapando el accidente en el Metro Olivos en la Ciudad de México. Y bueno, pues pues ya no solamente ahorita es documentar que hubo un accidente lamentable el pasado 3 de mayo aquí en la Ciudad de México, sino como todos los datos que han estado saliendo, ¿no? O sea, este vínculo con el Tren Maya, este intento del gobierno tanto federal como local como de querer ocultarlo. Y los que vivimos acá, pues vivimos en una pequeña revueltita del metro, ¿no? Los que viajamos en metro, en las últimas semanas ya no hemos pagado boleto porque están destruidas los torniquetes. Hablaremos de eso más adelante. Y bueno, vámonos con más, con un corte musical y continuamos. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Pues vamos con Palestina. Nace Israel, festeja con muerte su imperio de terror. Estos días, 10, 14 de mayo, los monstruos conmemoran sus atropellos sembrando dolor. Llamado desde abajo a unirnos en acciones con Palestina. El 10 de mayo se conmemora una vez más, en el ilegítimo Estado de Israel, la llamada Marcha de la Bandera o Día de Israel, una celebración totalmente fascista que conmemora el avance de Israel sobre Jerusalén Oriental en 1967, cuando dominaron la península de Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja y a los Altos del Golán. Cientos de nazisraelíes, bautizados con ese término en Noticias de Abajo, por ser estos avaladores del militarismo más agresivo del mundo desde la Alemania nazi, por justificar y ser partícipes del evidente afán de exterminio, explotación y control de comunidades árabes, principalmente las palestinas, por ser los principales exportadores de armamento, ideas represivas, así como tácticas de contrainsurgencia y torturas en el mundo, comunidad intolerante y rapaz, con cifras apabullantes de presos políticos de todas las edades, marchan sobre lugares musulmanes dentro de su ocupación. Este acto anual reprime la integridad del pueblo sometido e indignado de Palestina y siempre ha sido acompañado de bajezas y atropellos por parte de los colonos. Este 2021 ha subido enormemente el abuso. Los nazisraelíes llegaron a la mezquita Al-Aqsa haciendo gala de la pedantería colonialista y los palestinos de la mezquita lanzaron piedras a los provocadores, de modo que las fuerzas policiales nazisraelíes tuvieron el pretexto que buscaban para entrar a la mezquita disparando balas de goma lacrimógenos. 300 palestines quedaron heridos, 20 policías nazifascistas también, según la Luna Roja Palestina. El grupo Hamas de oposición israelí sacó un comunicado de indignación ante los hechos y lanzó cohetes hacia Jerusalén, mismos que fueron contestados por Nazi Israel con ataques aéreos, una lluvia de bombas nazi-israelitas a la Franja de Gaza y contra los líderes de Hamas. Todo esto en el lapso de unas horas. Esas bombas no han parado, estrellándose contra objetivos civiles, escuelas, viviendas, multifamiliares, hospitales, dejando a la comunidad muerta, herida y sin vivienda ni lugares para sanar. Se registran 1.500 rondas de bombardeo sobre Palestina hasta el momento de este noti. Se reportan 115 palestines, entre ellas 27 niñas, que fueron arrebatadas de la vida y 580 personas que han quedado heridas, más las personas que no se han logrado contabilizar, que quedaron dentro de las ruinas de sus casas, de los edificios. Recordamos que a mediados de abril, la comunidad palestina que festejaba sus ayunos del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa fueron golpeadas por los nazisraelíes y muchas secuestradas por la nefasta policía de Israel. Vemos cómo el pueblo palestino no es respetado ni siquiera en el ámbito simbólico cultural. Poco a poco, el cotidiano violento ha sumado mayor impunidad. Este 14 de mayo, la bestia nazisionista cumple otro año. Esta humanidad se debe a sí misma en respeto, valor y unión. Palestina ha tenido que padecer el cáncer israelí, que ha hecho metástasis por todo su cuerpo, tomando más y más territorio y causando daños a la vida, no solamente humana. Se reporta que desde 1967, más de 750.000 oriundos palestinos han pasado por las cárceles de Tel Aviv en Israel. Según la ONU, cada año son detenidas aproximadamente 700 niñas de Palestina en las cárceles de Israel. El enorme abuso de poder letal desencadenado por sus militares y colonos nazisionistas, así como todos los gobiernos que ha tenido Estados Unidos desde la fundación de Israel y otros gobiernos del mundo que han contribuido a abrirle paso a sus políticas fachas, la prensa vendida, la burguesía que le da financiamiento, son responsables también de las torturas a las que someten institucionalmente a otros pueblos del mundo. Aunque no nos gustan las etiquetas nacionalistas en Noticias de Abajo, utilizamos la de México para ejemplificar que en este lugar de donde se sitúa físicamente la emanación de este noticiero es uno de los tantos terrenos mundiales, países, cuyos cuerpos de represión son entrenados por Israel, policías y militares. Durante la larga y que parece eterna ocupación nazi israelí, que este día de difusión de Noti, 14 de mayo, cumple 73 años, Israel mantiene desde 1967 una invasión militar sobre territorio palestino, reconocido internacionalmente, a través de un férreo control con torres de vigilancia, puestos de registro en puntos clave de entrada y salida de las ciudades, ideando un plan colonial de establecimiento de asentamientos nazi-israelíes que van junto con la construcción de un muro de 7 metros de altura y más de 600 kilómetros de largo, que divide el territorio palestino en localidades para israelitas y localidades para palestines apartheid, generalmente desplazadas forzosamente de sus propiedades. Durante la transmisión de este noticiero, este 14 de mayo, en diferentes regiones de Palestina, gente de todas las edades están confrontando al tirano Israel para... Para ellos, les palestines, todo el amor, la libertad y la victoria. Desde Noticias de Abajo nos sumamos a las acciones antitiránicas de Israel, bueno, más bien que Israel ejerce. Y manifestamos que los medios libres no somos imparciales ante lo injusto. ¡Viva Palestina libre! Y todos los que en el mundo exigimos justicia y libertad. Saludos afectuosamente a los que aún siendo educados dentro de la cultura sionista fundamental para el Estado nazi israelí, se organizan para ayudar a Palestina. Ya habibi. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. No estamos como está, no estamos que solo tiene no. Una voluntad, somos el una sola voz. Está como está, no estamos que solo tiene no. Bueno, vámonos con la siguiente nota y ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia. Ya se cumplen 17 días del paro nacional, 17 días que pues ha llevado a la gente a las calles en Colombia. Y bueno, estas movilizaciones han sido respondidas con brutalidad policíaca, militar y paramilitar en Colombia. Y bueno, esta... llamado paro nacional, inició el pasado 28 de abril tras una polémica reforma tributaria que el gobierno del presidente Iván Duque pues había impulsado desde el pasado 15 de abril. Esta propuesta tributaria, es decir, subir los impuestos, era subir los impuestos en gasolina, en ampliar la base gravable de renta, es decir, que te cobren por tener que un auto, por tener X cosa, subir las cosas que te iban a cobrar por tenerlas. Entre otros cobros que esencialmente iban a afectar a quién, pues a los de abajo, a los trabajadores y trabajadoras, a la Colombia de abajo, ¿no? Y bueno, pues la gente pues súper se cansó y decidió salir, llamar a estas movilizaciones, a esta minga popular, como también le nombran. Y bueno, la respuesta del gobierno ha sido la represión. Una de estas tantas movilizaciones, pues en su camino hacia la capital de Colombia, es atacada por un grupo paramilitar y militar. O sea, llegan los soldados, llega la policía, el SMAT, y también llega un grupo de civiles armados que ataca a la movilización. Asesinan a un joven estudiante, hay decenas de heridos, y empieza a partir de ahí un derramamiento de sangre que no ha cesado al momento que estamos grabando este noticiero. Sigue esta represión infame. De hecho, les queremos invitar a que revisen, conozcan la página de soscolombia.yanapac.org, donde se está sistematizando mucho del material de denuncia y de informes de violaciones a los derechos humanos en todos los sentidos, los abusos policíacos que hoy pues se han puesto a la luz del día. De hecho, una de las fuentes que estamos consultando, entre muchas otras, es la Wikipedia. Así como lo escuchan, en la Wikipedia hay una wiki que se llama Protesta en Colombia 2021 y que, bueno, intentan hacer desde un resumen de lo que han sido las movilizaciones, hablan de los países, por ejemplo, que se han estado movilizando en solidaridad con Colombia. Por ejemplo, dicen que en Suecia una movilización de más de 1,000 personas en solidaridad con los colombianos y en contra de la represión, entre muchos otros lugares. Y bueno, pues ahí se ha subido bastante información y hay como todas estas denuncias a nivel global de gente pues que ha estado diciendo basta de esta represión al pueblo colombiano, alto a la masacre. De hecho, una de las consignas de los primeros días era nos están matando. Y bueno, pues ahí en la wiki y también en SOS Colombia pueden encontrar bastante material. Y bueno, nosotros les queremos compartir una cápsula de contracensura número 3 de Colombia rompe el cerco, un boletín informativo que se editó se dio a la luz el 14 de mayo del 2021 y que les queremos compartir también, pues que es un breve recuento desde una minga popular, rural, cómo están viviendo el paro nacional y también desde el punto de vista de las mujeres, que es muy importante resaltarlo, entre los muchos otros actores que están participando en estas movilizaciones. Y bueno, nada más para concluir antes de enviarlos al audio, es que pues acerquen a los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, para conocer la realidad pues de Palestina, de Colombia, pues del mundo de abajo, ¿no? Y en el caso de Colombia, pues los invitamos a que revisen la página de Colombia Informa. También está nuestros compañeros de El Turbión, está nuestros compañeros de Sin Banderas, también con los que hemos participado ya en un cadenazo, están muchas otras y otros colectivos que, bueno, pues son parte de un esfuerzo de informar de lo que está pasando pues en el movimiento social, ¿no? También nuestros compañeros de Rompe el Cerco, que bueno, de hecho es un noticiero latinoamericano, ¿no?, que emiten en el sur, pues han estado muy activos en informarnos. Y también nuestros compañeros de Radio Mundo Real, entre muchos otros. Creo que no hay portal hoy de medios independientes que no esté hablando del tema de Colombia. Y necesita nuestra solidaridad, necesita nuestro romper el cerco para hablar de las agresiones tan brutales que está haciendo el gobierno de Colombia. Y pues también hacer esa presión en nuestros lugares, de los vínculos que tenga el gobierno colombiano, los ejércitos, policías colombianos, con nuestros lugares donde radicamos. Así que vamos a escuchar esta cápsula y pues solidaridad con el pueblo colombiano. Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será que a mi pueblo lo hacen callar? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será que a mi pueblo lo hacen callar? Ay, ¿por qué será?

a la humanidad en todo el planeta Tierra. Y bueno, pues en allá en Chile, pues el referente político y social, el RPS, que agrupa asambleas territoriales y organizaciones populares, ha difundido este jueves una declaración de la antesala de la Convención Constitucional, instancia que denuncian y repudian por su carácter excluyente y continuista. Para esta colectividad, esta convención, cuya existencia no hubiera sido posible sin las movilizaciones populares, está diseñada para no permitir el ejercicio de la soberanía popular, y su objetivo fundamental es y ha sido contener, reprimir, encauzar y en definitiva disipar el potencial transformador del pueblo. Y bueno, vamos a leer a continuación algunos extractos de este comunicado. Y dice: frente a su campaña electoral, nuestra campaña es de organización y lucha. Las asambleas territoriales y organizaciones populares agrupadas en el referente político social, saludamos a todos los pueblos que se levantan en revuelta en nuestra América y en el mundo, representando una fuente de esperanza para el sur global y para el futuro de la humanidad. Saludamos también a las diferentes expresiones del movimiento mapuche autonomista que lucha consecuentemente por su autodeterminación, a pesar de los duros golpes recibidos de parte del Estado, los latifundistas y los grandes capitales. Saludamos a las organizaciones de mujeres y a los movimientos de las disidencias sexuales que apuestan por el derrocamiento del orden patriarcal a partir de luchas autónomas y populares, a las asambleas y organizaciones territoriales que antes y después de la revuelta de octubre vienen pujando por la recuperación de la soberanía popular y la construcción del poder popular comunitario, a las y los miles de jóvenes populares que habitan la precariedad del sistema en todas sus formas y que buscan incesantemente espacios de participación, lucha y organización frente a la estrechez de las formas de participación tradicional, llámense partidos, sindicatos, centros de estudiantes u otros. Hoy como nunca en los últimos 30 años existen condiciones políticas favorables para que esta pluralidad de experiencias y organizaciones nos constituyamos como un sujeto colectivo con presencia, voz y opinión política propia, con capacidad de acción e iniciativa general más allá de nuestras experiencias particulares. Así como hay condiciones favorables, también existe una necesidad histórica. Atravesamos una profunda crisis no solo del régimen político a nivel nacional, sino también a nivel internacional de consecuencias insospechadas. Es decir, estamos situados en un momento histórico que anuncia eventos y transformaciones de gran envergadura que no dejan mayor espacio a salidas intermedias. Por lo mismo, los pueblos que hemos echado a andar nuevamente estamos frente a la encrucijada de sumarnos a los caminos que nos propone el poder decadente para salvar al viejo mundo o constituir una, con claridad, una alternativa por la emancipación de la clase trabajadora, los pueblos oprimidos y la humanidad en su conjunto. Tal es la trascendencia del desafío presente. Y bueno, pues el texto está, como verán, está bastante bueno. Acá, ¿cómo se puede decir? Pues con punch, ¿no? Con todo el ánimo acá de que continúe la revuelta, no solamente allá, sino en todo el mundo. Pero bueno, por tiempo vamos a resumirlo. Los invitamos, por supuesto, a que lo vean y revisen. De hecho, mucho más material en radiocurruf.org. Y terminan esta nota diciendo: por todo lo anterior, las asambleas territoriales y organizaciones populares agrupadas en el RPS decidimos. Igual hay que. Creo que hace falta como señalar una parte previa a este párrafo. Que hablan que, pues dicen, aunque hoy se ha construido mucho con este levantamiento popular que hay en Chile, pues también hay un régimen de impunidad, ¿no? Los carabineros, pues vemos su actuar tan nefasto, tan violento, tan asesino, y la verdad es que los castigos, el juicio, ¿no? De justicia y verdad para los pueblos mapuche, para el pueblo de abajo de Chile, pues no es real, ¿no? O sea, es una situación desigual en la que enfrentan este llamado constituyente. Y bueno, terminan diciendo que las asambleas territoriales y organizaciones populares agrupadas en el RPS decimos que la única manera de llevar adelante y materializar las esperanzas democratizadoras de nuestro pueblo es construyendo poder popular desde abajo para cambiarlo todo, y esta responsabilidad no puede delegarse en otros ajenos al propio proceso de lucha y organización que venimos dando durante las últimas décadas y particularmente durante y después de la revuelta de octubre. Llamamos a redoblar los esfuerzos para evitar el desarme político promovido por los sectores en el poder, profundizar el ambiente de politización actual, seguir siendo parte de ese pueblo en su lucha cotidiana y ampliar la franja de militantes y activistas comprometidos con la construcción de una política propia, con el desarrollo de un poder autónomo que surja desde las necesidades colectivas para defender la vida y forjar un futuro sin explotación ni opresiones. Frente a su campaña electoral, nuestra campaña es de organización y lucha al sur de nuestra América, mayo del 2021. Y bueno, esa es la nota de Radio Curruf y del pueblo de Chile que dice alto a la farsa electoral. Vámonos con un corte musical y regresamos con las notas desde el ombligo del monstruo. Estás escuchando Noticias de Abajo. País que carece de memoria, es complicado hablar de historia, pero bajo las actuales circunstancias tengo ansias de hacer esta declaratoria. Hartos de malos manejos y que nos crean pendejos los gobernantes, la indignación hace hervir las venas, por eso hay calles llenas de manifestantes reclamando derechos básicos, pues siempre nos han tratado como desechos. Pueblo condenado a ser doliente, pero que cada vez más consciente de los hechos está, porque ya era hora de levantar la voz de protesta y se ve que hay fe. Por eso a este llamado la gente contesta, y es necesario que se embejuque, y es importante que se eduque, y que no vuelva a votar por otro buque, ni por un rey, ni un conde, ni un duque. Cansados estamos de lo mismo, no necesitamos autoritarismo, la represión causa depresión, queremos libre expresión y progresismo. Por eso en las próximas elecciones no vuelvan a votar por esos zampones, no sean huevones, ellos son los patrones, nosotros somos los peones, y honestamente la gente está mamada de la corrupción. Por eso urgente requerimos de un plan, ya que este volcán hizo erupción. Colombia, no me jodas, deja la insensatez, desperta de una vez por todas. Colombia, no me jodas, deja la insensatez, desperta de una vez por todas. Cansados estamos ya de lo mismo, desperta de una vez por todas. Y no necesitamos autoritarismo, desperta de una vez por todas. La represión causa depresión, desperta de una vez por todas. Queremos libre expresión y progresismo, desperta de una vez por todas. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y bueno, pues estamos ahora con un tema, ya una columna, ¿no? Ya es una columna, que le hemos nombrado Munda Capucha, ¿no? Y bueno, pues esto es porque pensamos que en algún momento, pues, estas capuchas se están juntando, ¿no? ¿Qué capuchas se te ocurren que se están juntando? Pues las de los zapatistas, ¿no? Ahora se van a juntar con las capuchas de los chalecos amarillos y con las capuchas de las feministas y con las capuchas, todas las capuchas del mundo mundial. Y bueno, por eso se llama Munda Capucha. Pues es la columna que le está dando seguimiento al viaje de los zapatistas a Europa, en un viaje que plantean que va a ser por todo el mundo, pero que empieza primero por Europa, ¿no? Entonces van a ir a la Europa de abajo, y pues en esta ocasión, en Enlace Zapatista, nos mandaron dos notas esta semana. Una de ellas es acerca de, bueno, la última se llama Delfines, y nos habla acerca, pues, de su llegada de los zapatistas a Cuba, ya andan en Cuba, y nos mandan un video donde salen los delfines, ahí como si ustedes, les gusta el esoterismo o acá las premoniciones, pues si algo significan los delfines, se les aparecieron ahí a los zapatistas, dan un comunicado nuevamente con esta onda de Durito como este polizonte de viaje, y habla acerca pues de pues todo lo que ha sido pues subirse a este barco, ¿no? Y bueno, pues llegaron a Cienfuegos allá a Cuba. Y ahí andan, vamos a ver qué siguen estos días de información. Y bueno, pues el viaje ahí va, ¿no? El viaje ahí va, y en enlace pues fotos de todo, todo ahí de los marineros zapatistas. Pero lo que ahora que les queríamos platicar, y que de hecho les vamos a dejar un audio, es acerca de lo que están haciendo la Europa de abajo, ¿no? Y bueno, ya noticias de abajo en nuestras redes sociales, las libres y las no libres, pues hemos estado subiendo y compartiendo lo que está pasando allá, por ejemplo, en el País Vasco, en Francia, en la Madrid rebelde, en varios lugares, en Grecia, ¿no? Ya han empezado a salir artículos, llamados a organizarse, ¿no? Para recibirlos. O sea, se está moviendo una bandita. Y bueno, pues parte de eso es que vamos a compartir un material que hicieron unas compañeras, de hecho, compañeras de Madrid, y que ellas firman este videíto. Les voy a decir cómo. Bueno, como mujeres organizadas, ahorita a ver si encontramos el dato que lo teníamos perdido por aquí. Pero bueno, es de las actividades que ya se están organizando allá en Madrid para recibir a la comunidad, a la Comisión Zapatista y a la Comisión también del Congreso Nacional Indígena, que va a estar allá dando giras por toda la Europa de abajo. También ya hay comunicados de los chalecos amarillos que ya están como en la onda también de recibirlos. En fin, entonces va a estar muy, muy chido, ¿no? De una otra manera, hay mucha gente acá en América, en México, en donde quieras, ¿no? De este mundo de abajo, que luego no conocemos las resistencias de otros lados, ¿no? O las hemos escuchado a veces lejanas, y seguramente esto es uno de los mejores puentes que se van a estar construyendo entre los rebeldes más rebeldes, ¿no? No en estas luego cuestiones institucionales con los llamados gobiernos de izquierda, sino entre los más de abajo. Entonces vamos a escuchar este audio y continuamos acá en Noticias de Abajo. Somos las Kellys, las desaparecidas del franquismo, las pensionistas, las sanitarias, las migrantes racializadas. Berta Cáceres, las chilenas en lucha, las del pañuelo verde, Ayotzinapa. Los manteros, Mamen Valle, los riders, las sindicalistas. Las del orgullo crítico, loco, la marea verde, azul, blanca, las feministas, las antirracistas. Las antifascistas, las temporeras, los presos de los CIEs. Somos las mujeres libres de Rojava, las trans organizadas. Somos las saharauis, las asambleas del barrio. Las que paramos desahucios, las que decimos stop racismo. Las gitanas, somos las mujeres palestinas, las refugiadas, las empleadas del hogar, las activistas criminalizadas, las muertas de Juárez. Y muchas más. Somos muchas más. Somos zapatistas. Somos las que luchan por la vida. Por un mundo donde quepan muchos mundos. Encuentro de luchas por la vida. Madrid, verano 2021. EZLN en Madrid, @riseup.net. Vamos a darle con una nota, pues, fuerte, polémica, Pues resulta que el 10 de mayo, el Día de las Madres acá en México, muchas mujeres se organizaron, muchas mujeres que han perdido a sus hijos e hijas y que ahora sí que no saben en dónde están ni qué están viviendo y en algunos casos ni siquiera quién se los llevó. Lo que tienen muy claro estas compañeras es que el gobierno es cómplice y que las fuerzas narcomilitares que rigen al país también. Entonces, pues en esta exigencia que muchas ya llevan años y que muchas otras se están sumando nuevas cada día, pues se organizaron el 10 de mayo para hacer marchas, para reunirse también donde han colocado mosaicos con los nombres de sus hijos e hijas. Y bueno, aquí en Noticias de Abajo también hemos estado dando constantemente y los últimos años las notas de todo lo que estas compañeras hermosas han hecho para que no pase más y para que vuelvan a casa. Entonces, pues bueno, se citaron muchas de ellas ante el Zócalo Capitalino después de una marcha donde exigían al presidente Andrés Manuel no solamente que se comprometiera a hacer algo con respecto a esta situación tan dolorosa que vive este país, sino que diera la cara, porque no lo ha hecho. Entonces, la respuesta del presidente Andrés Manuel, que obviamente sabiendo de la movilización de las compañeras, fue organizar un concierto en el programa matutino que tiene, este programa que finge ser un noticiero presidencial, cuando en realidad es un medio de desinformación. Pues bueno, convirtió su programa del 10 de mayo en un concierto en el cual ni siquiera, porque bueno, todos los días van ciertos periodistas a entrevistarle, ni siquiera hubo eso, ¿no? Simplemente empezaron los músicos, las músicas, las cantantes a dedicarle melodías pues a las mujeres ignoradas de México. Ignoradas porque el presidente no solamente se hace súper güey en cuanto a la desaparición forzada, sino en cuanto a los temas de género se refieren en general. También pues mencionar que el 10 de mayo acá en México pues es un día verdaderamente hipócrita, ¿no? Sabemos que las mujeres en México vivimos una violencia machista, patriarcal, de las más fuertes que se viven en este planeta, y con todo que miren que el planeta, si han escuchado el Noti de hoy y de otros y cualquier otro medio de información y los medios libres, pues está en una crisis patriarcal. Pero bueno, México es uno de los principales países donde tenemos este problema. Entonces, pues vamos a dejarles a continuación con los discursos de nuestras hermanas, de nuestras madres que se han manifestado hoy. Y bueno, y mencionar eso, ¿no? Que el 10 de mayo surge como respuesta a las feministas que desde hace muchos años buscaban la oportunidad, el derecho de que la maternidad sea elegida. Entonces, una forma de condenar a estas mujeres que no quieren ser madres o que luchan para que aquellas que no lo desean puedan no serlo, es pues precisamente imponer el 10 de mayo y mercantilizar además pues a las mamás. Ahora sí, compren chocolates, compren llévenlas a consumir, pero ignórenlas, ¿no? Ignórenlas cuando están luchando por justicia, por dignidad. Entonces, bueno. Por eso hoy dejamos de celebrar para venir a exigir a este presidente de la República que no haga oídos sordos. El país exige justicia, que las madres tenemos entrañas, tenemos coraje, tenemos odio contra el gobierno, porque al ser un omiso se ha vuelto cómplice de los grupos criminales. Y porque vino a quitar esas leyes, a modificar esas leyes, que las madres que me antecedieron lograron por la sangre de sus desaparecidos, de sus asesinados. Y hoy Señor, por mi hijo, Josué Molina Rodríguez. Él no está, pero está su madre, que nunca dejará de gritar al gobierno de la CEAP, de la FGR, de los gobiernos federales, de los gobiernos estatales, la Comisión Nacional de Búsqueda, que no sirve para nada, solamente para recibir todos los millones de pesos. Y también el presidente de la República ha hecho caso omiso al seguimiento del Sistema Nacional de Búsqueda, porque nos ilusionó, nos emocionó, citando a todos los familiares de desaparecidos y asesinados para poner en marcha este sistema, nombrándonos a todos los gobiernos que forman parte. Sin embargo, no está vigilando que no están trabajando. Y en especial me refiero a Carla Quintana, que brinca de un sistema de gobierno a otro y no hace nada. Y no voy a parar, no voy a callar hasta que me entreguen a mi hijo con vida. Y exijo justicia por todas las madres, por todas las mujeres violentadas, por todas las mujeres caídas, por todas las mujeres en contra de quienes se han cometido feminicidios. Y hoy también levanto la voz por María de Jesús, hija de Yesenia Zamudio, quien ha rompido, ha quemado, y hasta hoy no le han dado justicia. También levanto la voz por todas mis hermanas del país que están presentes, que están ausentes, y por las que murieron con la esperanza de encontrar a sus hijos. Y no voy a dejar de exigir verdad, justicia, porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Bueno, pues vamos con la siguiente nota y ahora vamos a Querétaro, donde también pues hay la lucha en defensa del agua, ¿no? El pasado 12 de mayo pues detuvieron a tres personas, a dos compañeros hombres, una mujer, pues vecinos de Amealco, Querétaro, de Santiago, Amealco, Querétaro, y pues que ellos pues son también parte de la resistencia de este pueblo, que desde hace más de un mes ha decidido tomar el pozo de agua que estaba siendo saqueado por políticos corruptos de todos los partidos, principalmente el PAN, que gobierna allá en Querétaro. Y bueno, pues ellos de hecho habían denunciado, si recuerdan, pues les informamos que hubo una conferencia de prensa en el INPI, ¿no? Que pues allá la situación se estaba agudizando. Están las notas también de Zona Dox, entre muchos otros medios que han estado coberturando esta problemática. Y bueno, pues nuestros compañeros fueron llevados directamente al reclusorio, fueron detenidos de manera arbitraria, sin responderles nada de por qué, de qué se les acusaba, de dónde se les llevaba, de, ¿no? O sea, casi un secuestro, ¿no? Y se veía esta mano negra de pues los poderes fácticos, de que nuestros compañeros no fueron llevados a un ministerio público, ¿no? Sino fueron directamente llevados a un reclusorio, cual criminales. Y bueno, pues ¿por qué? Por defender el agua. De hecho, ese fue el hashtag con el que en redes se llamó a la defensa de estos dos compañeros y esta compañera, que estaban detenidos en San Juan del Río, Querétaro. Y bueno, pues nuestros compañeros que fueron detenidos, sus nombres, Alberto Marcial y Leobardo Pineda, que fueron llevados al reclusorio de San Juan del Río Querétaro, y la compañera mujer, Plácida Marcial, recluida, que fue recluida en San José del Alto Querétaro. Y bueno, pues empezaron las movilizaciones de nuestros compañeros, por ejemplo, de Puebla, de Juan C. Bonilla, que están en el plantón enfrente de Bonafont, pues sacaron hasta un video comunicado, ¿no? Y así, pues pidiendo la libertad de los defensores del agua, la gente de la comunidad de la Toma Impi, de la comunidad Tomi Reciente en la Ciudad de México, se movilizó también, de hecho fue al penal allá a echar consigna y meeting. Pues se movilizó la gente en redes sociales, hubo esta pues demanda, ¿no?, por parte de mucha gente, pues de la libertad a nuestros compañeros. Y bueno, pues afortunadamente, pues por la presión y por lo injusto del hecho, porque pues nuestros compañeros no han cometido absolutamente ningún delito, porque no es delito defender el agua, pues fueron puestos en libertad. Sin embargo, las amenazas no cesan, siguen pues estos hostigamientos por parte, insistimos, de los partidos políticos, de las autoridades, tanto locales, estatales como federales, que deambulan como rapiña allá, pues como rapiñeros allá por la zona. Y bueno, y nuestras compañeras y compañeros pues siguen con esta toma del agua, que pues también heroica como la de la toma Impi, porque pues a veces como contra viento y marea, ¿no?, un puñado de valientes, como dijera su consigna, de hecho, de los de la toma Impi, de que un puñado de originarios, ¿no?, valientes que se atrevieron a hacer lo impensable, ¿no?, a defender su agua ante la injusticia. Y bueno, pues solidaridad con Santiago Mezquititlán Querétaro, con la comunidad otomín rebelde, donde sea que ésta se encuentre. Y bueno, pues libertad para las presas, presos políticos, ¿no? Así que vámonos con la siguiente información. Hay que recordar también que los compañeros y las compañeras, no solamente los que fueron detenidos injustamente, tienen amenazas de muerte. Y eso, pues, no solamente es preocupante en el sentido de que se cumplan las amenazas, sino que hacemos la denuncia que no solamente está en juego el agua, sino la vida de quienes la defienden. Entonces, el agua es vida y luchar también es vida y es por la vida. Y pues sí, un fuerte abrazo también a todos los defensores y defensoras del agua en todo el planeta, aquí en este territorio llamado México también, pero digo a todas, todes, porque realmente son mucha gente, ¿no?, y que realmente está ahorita pues defendiendo la vida en estos momentos tan críticos y apocalípticos que vivimos en la era humana. Así que vámonos con el siguiente tema. Y bueno, pues en el anterior programa, pues les habíamos hablado acerca de este lamentable accidente que el pasado 3 de mayo sucedió en la Ciudad de México, que fue el descarrilamiento, la caída de las vías de un tren elevado, ¿no? Que ha cobrado pues más de 26 personas muertas. Pues decenas de heridos, ¿no? Una situación lamentable que ya lo habíamos informado en el noticiero anterior, pero a raíz de eso también han estado surgiendo más datos, ¿no?, en torno a pues lo que ha implicado, quiénes son los responsables, ¿no?, cómo está actuando la autoridad y también la respuesta que ha tenido la ciudadanía, que de hecho era algo que también lo que queríamos a lo mejor platicar más. Pues han habido varias manifestaciones, de hecho la propia comunidad de Otomí, por ejemplo, de la que estábamos hablando hace unos momentos, se manifestó, ¿no?, en el Metro Zapata, hizo una conferencia de prensa, etcétera, etcétera, pero pues han sido decenas, quizás centenas de grupos que han estado protestando y manifestándose en torno a lo del metro, ¿no? También no es nuevo estas movilizaciones contra las políticas de las autoridades del metro, ¿no? O sea, hubo movimiento cuando fue el incremento del boleto, pues ha habido mucha crítica en torno a la forma en cómo la administración está llevando pues todo. O sea, lo que hemos visto también en los últimos años es que el metro va en decadencia de infraestructura, pero crecen como hongos los malditos policías, ¿no? en todas las estaciones, como así, pero y ahora, por ejemplo, hay cuerpos armados, ¿no? Antes había una policía del metro que era así como medio más tranquis, guiño guiño, porque para nada, ¿no? También eran mafiosos, golpeadores, etcétera, pero ahora pues están metiendo una policía tipo granadero, y hace poco están metiendo una policía pues de estas así como para fútbol americano, con casco y rodilleras y un arma al costado, ¿no? Entonces pues nos acostumbran a esta pues, ¿cómo se puede decir? Militarización, pistolización, cotidiano de ver la policía, ¿no? Pero la respuesta ha estado locochona, el metro como un campo de batalla. ¿Cómo ves tú, Crista? El campo de batalla del metro lo veo fantástico, y es verdad, tenemos policía por doquier, cámaras por doquier y un montón de gente que ha sido raptada en el transporte público. Entonces, es una chingadera, en palabra coloquial mexicana, lo que sucede, porque además dizque incrementaron el precio del boleto a 5 pesos cuando surgió esto de la línea dorada también, la línea 12, la que se cayó, el puente que se desplomó sobre los vehículos, sobre los medios de transporte, con las personas adentro, y pues con este rollo de casi necesitamos el dinero, todos vamos a cooperar con nuestro pasaje para mejorar la infraestructura. Y vemos que de entrada estos grupos millonarios que manejan la gran mafia del metro nunca han necesitado una donación. Son grupos millonarios que más bien deberían ofrendar sus millones a las causas populares, porque efectivamente las causas del transporte público pues deberían ser un derecho para las personas, un derecho, no una amenaza. Y ahora es una amenaza porque también para las compañeritas que saben que son feministas o que son grupos y grupas revolucionarias, gente de lucha que ocupa el transporte público, que está constantemente con policías viendo dónde sube, dónde baja, las cámaras de seguridad, pues es un absurdo, y es un absurdo de control. También vemos cómo hay gente incluso discapacitada en intendencia, gente muy muy anciana, gente muy muy joven, hay un poco de todo ahí, y con derechos laborales nulos. Entonces, pues, hacer la revolución en el metro es tocar un montón de puntos, un montón de derechos humanos sin cumplir, y pues nos costó la vida de compañeros y compañeras, nos costó mucha gente muy lastimada, pero este accidente creado por la corrupción ha servido para que muchas personas que no se cuestionaban nada en cuanto al transporte público y nada social puntualmente de aquí a aquí van a sus casas o a sus trabajos, se empiecen a plantear situaciones sociales, políticas, en las cuales han sido violados sus derechos. Entonces, pues bueno, una forma de abrir los ojos es este estrellamiento del equipo. Sí, bueno, también me refería a esta parte del campo de batalla con, por ejemplo, el caso de las compañeras, ¿no? Que el metro es una situación fuerte, por ejemplo, ha sido un espacio muy reprimido para la protesta social. Han habido muchas protestas, pero es un espacio difícil, ¿no? El movimiento feminista tiene, pues ya unos meses, quizás unos ya más de un año, que lo ha tomado, ¿no? Y hoy puede decir casi a muchas de las estaciones del metro, y vas a encontrar tianguis rebeldes, ¿no? Mercaditas, y insisto, el campo de batalla del metro, ¿no? Porque es echarse la bronca con el tira. Antes de esto, yo creo que hace un año, estaba muy criminalizado, y de hecho empezaban a ponerse bien pesados por el simple hecho de que cualquier persona que se quedara de ver con alguien en el metro para intercambiar algo, ¿no? Intercambiar, más allá de si fuera a comprar, a veces intercambiar algo, te podían llevar detenido, y pues las mujeres han echado ahorita para atrás eso, han tomado las instalaciones del metro. Actualmente los que viajamos en el metro, por ejemplo, pues no hemos pagado en muchas estaciones porque están destruidas los torniquetes, destruidos, así destruidos por donde se mete el boleto, por donde se pasa la tarjetita. Y es esencialmente porque el movimiento feminista, el más bloque negro, pues ha ido acá con su martillito libertario a poner orden, ¿no? Bueno, ahí a poner desorden más bien en los torniquetes. Y bueno, pues este es el campo de batalla de estas semanas, ¿no? Es algo que siento que no sale en los medios, ¿no? O sea, en la jornada no sale, pues parece que ya no sirve ningún torniquete en la Ciudad de México. La nota que intentó criminalizar las protestas fue la de la comunidad otomí, ¿no? Y esa fue súper tranquis, ¿no? Fue la de las más pacifics, ¿no? Pero bueno, a ir cerrando la nota, vámonos con los malos de la película, ¿no? Como toda buena película, pues hay los monstruos, ¿no? Los villanos, los traidores, ¿no? Los corruptos, ¿no? Los despiadados, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Los malos de la película, ¿no? Los villanos. En esta película, pues, ¿cuáles son los villanos? Hay varios, sin duda hay varios. Insistimos, Marcelo Ebrard fue gobernante cuando se construyó esta obra, que pues fue para él su tren maya, ¿no? Fue su tren mayita, ¿no? Así chiquito, mal hecho, apresurado para ganar otra vez las siguientes elecciones de lo que siguiera. De hecho, este personaje se fue a esconder a Francia, ¿no? Porque pensaba que iba a estar acusado por Mancera, particularmente por lo de la línea 12. Una situación así de terror. Otro, pues Mancera un represor, él el policía de Ebrard. Después se odiaron como buenos políticos para después amarse. Pero seguramente se topan y van a comer a los mismos restaurantes, los nefastos estos. Y son de los malos mayores. Mario Delgado, el presidente de Morena, el presidente del partido que gobierna este país, pues era el encargado del dinero, ¿no? El encargado de la tranza, el encargado de robarse pues el dinero de ese proyecto que costaba algo y después terminó costando el doble, el triple, y que para ello, pues, por ejemplo, hubo errores tan así como de que los trenes no cabían en las vías, ¿no? Porque el tipo Mario Delgado había comprado otros porque le redituaba a él mayor dinero, a él, no al metro, no a la población, a él, a su ganancia privada, particular. Yo creo que eso es Mario Delgado creo que es uno de los personajes así clave en los causantes de las muertes directas. A lo mejor los otros pueden decir, no, pues yo le pedí a él que, ¿no? Pero Mario Delgado sabía y fue mucho el causante de esta desgracia. Pero otra que resalta también ha sido en los últimos días ha sido la directora del metro, ¿no? Una tipa que resulta, primera, que está también ayudando a construir el Tren Maya, que tiene empresas dedicadas a la construcción de trenes, ella está haciendo privatización del metro y se está haciendo rica, pues haciendo pues empresas para que trabajen para ello. Ella ha estado llena así como de super broncas. Hace poco se quemó la estación central del metro. Murió una persona. Miles de millones de pesos hacía la basura por descuido, ¿no? Por ejemplo, ahorita todos se ha estado como buscando a ver. Bueno, se hizo la línea 12, pero seguro alguien certificó, ¿no? Seguro alguien revisó qué pasó. Y pues sí, ya fueron a ver todos. Y todos decían, no, sí, eso está bien hecho. Y todo. O sea, una serie de corrupciones así a todos los grados que permitieron esa desgracia, porque insistimos, para la población las denuncias en Facebook de esa cosa se va a caer, se está agrietando, ¿no? Y como ahora se han estado subiendo infinidad hacia las redes, y de hecho actualmente el metro de la Ciudad de México trabaja con la mitad de vagones, y en una situación bastante rara, ¿no? De nuevo, el metro como un campo de batalla. Y bueno, pues esta personaja se llama Florencia Serranía, directora del organismo. Y bueno, ha tenido, en verdad, googleé la búsqueda en DuckDuckGo, si usted es más hacker, y se dará cuenta del tipo de personajaza nefasta, metida en puros business tranzas con los malos gobiernos de quien sea. Y bueno, por tiempo no lo vamos a leer, nomás queríamos hablar como de estos villanos, ¿no? Así es, y bueno, la lucha sigue incluso en el transporte público. ¡Que nos escuchen! Y bueno, pues vámonos nos estamos despidiendo, los invitamos a que nos escuchen, a que le den like, a que lo compartan, a que nos manden sus notas, a que también hagan medios libres, a que hagan sus propias radios, sus propios podcasts, a que levanten la voz, ¿no? A que no se dejen callados ante esas injusticias que les están apretando acá el corazón y el bolsillo. No se dejen y, bueno, pues hagamos medios para cambiar esta situación. Muy bien, fuerza y hagamos de la revolución el amor.